I'm a strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. Nuestras redes sociales, fanpage Radio Sago y a través del Twitter, arroba Radio Sago. Comienza el programa con más minutos en cancha. Onda Deportiva de Radio Sago. Noticias, entrevistas, comentarios analizados por profesionales del deporte, líderes en transmisiones. Onda Deportiva de Radio Sago. Muy buenas tardes, como siempre es un gusto poder comunicarnos a esta hora con usted. A través de Onda Deportiva aquí en Radio Sago 96.5 FM. Luis Avendaño Loaiza, ¿cómo estás? Buenas tardes, señor. Muy gusto partir nuevamente esta semana por estos litros, por estos lados. Sí, señor, porque, bueno, hay información del deporte. Ayer, 3-1. Poco fue, poco, pero Provincial Osorno estuvo a punto de empatar. Y eso hubiese encendido aún más el interés por el partido mismo. De no ser por una pierna salvadora ahí de Rodríguez, el disparo ahí frontal de Villavicencio, hubiese pillado el arco solo, porque el portero estaba, el portero Moyano había tenido una intervención y recién venía volviendo, el arco estaba desguarnecido. Y como tiene buena puntería Villavicencio, pero una pierna salvadora evitó el empate. Y a partir de ahí, no sé cómo se iba a defender Provincial Osorno, pero si van a penales, cualquier cosa pasa. Escuché las transmisiones. ¿Ya? Y en la segunda parte del segundo tiempo, o sea, los segundos 25 minutos, segundos 20 minutos, parece que le faltaron las piernas a Osorno. No, estaba. Y ahí me acordé de lo visto el día sábado cuando lo llamé, señor. Lo cual equivale a que el cansancio iba a ser máximo de los jugadores en algún momento. Sí. Por sí. Su mal estado de. Es que. Estado de, claro. De comida, digamos, como futbolista. Es que afecta. Afecta y se nota ahí. Eso no hay que ser muy ducho en la materia. Son chicos que están en la pretemporada. Están trabajándolo físicamente. Y afortunadamente, por un lado, no se lesionó ninguno. Ya solamente había una. El cansancio, viejo, pero en términos. Pero entendible igual, ¿ah? ¿Eh? Sí, es entendible. Entendible. Ahora sí, cuando uno conversaba con los muchachos después del partido, con los chicos de Osorno, es que decían, yo a este jugador lo he visto en la televisión. Y era un gusto de ellos, era un privilegio estar, qué sé yo, frente a Aquino, un tipo de renombre. Entonces, el 3-1 no fue goleada. O sea. Más de tres goles uno dice de goleada. ¿A quién le sirvió más? ¿A Osorno o a Puerto Montt? Yo creo que para mantener ese enruedo, Puerto Montt. Pero Osorno fue una tremenda prueba. Se descubren. En primer tiempo. Claro, se descubren chicos que pueden dar mucho. Por ejemplo, el centro delantero. El centro delantero que tiene, que es Lecaro. Yo creo que... ¿Cuántos años tiene? Tiene como 20 años. ¿Por qué no lo traemos acá? Ese chico podría haber estado aquí en Puerto Montt, viejo. Un tremendo físico. Se iba al mano a mano con Aquino y fíjate que no se aminoraba al ir a enfrentar a Rodríguez y los centrales. Y un chico que viene de las inferiores, de un cuadro. Entonces, me parece que Osorno debe trabajarlo bien, tal como conversamos largo y tendido con el técnico y con nuestro ahí, el director Eduardo Marín Valdés, que lo conoce porque él cubre Osorno. Estuvimos largamente en la galería ahí conversando. Después, una vez finalizado el partido, efectivamente él saca cuentas positivas, porque en algún momento alguien pensó menos de 6 no iban a ser. Pero creo que ahí se trabajó bien en la parte física. El técnico concuerda, yo creo que tu análisis también, porque terminaron la mayoría reventados. Sí, pero como te digo, se revientan, no digamos porque tengan una mala performance o corrieron mal, sino que simplemente se cansaron porque no les daba más el cuerpo, ¿no? No les daba más el cuerpo y bueno, y hay una serie. ¿Cómo viajó Osorno para allá? Hay una. ¿Viajaron en algún bus? ¿O viajaron todos dispersos? Y si me hace esa pregunta, no sabría hasta el momento cómo respondértela, porque. ¿Cuántas personas fueron al estadio? Al ojo de buen relator de múltiples años y de múltiples. Yo creo que no más allá de 200 personas. No más allá. Quiero ser incluso generoso allá. Y por el otro lado, lo que más abultaba era la barra de Deportes Puerto Montt. En dos buses se fueron los chicos acá. Y era abundante hinchada de Puerto Montt. Harto lienzo. Sí, ellos van con todo ahí. Pero... medio de comunicación, los mismos que uno ya conoce. Y, pero, ¿cómo perdieron plata? Claro, se fue en contra. Sí, el dirigente que tú le preguntabas no alcanza para acá... A lo más iban a salir en paz. Por egoísmo. Yéndole mal, iban a salir en paz. Egoísmo, incluso no ve cómo hay algunos medios de comunicación, no Onda Deportiva, que dicen, ¿sabes qué? No, porque no vayamos a Puerto Montt, porque no, Puerto Montt es rival nuestro. Si piensas así, es ver el futuro a no mucha distancia hasta donde termine la punta de tu nariz. Vamos a la parte comercial importante también a esta hora de la tarde. ¿No, señor? No, ese es para los. Estamos a esta hora, señoras y señores. Saludo a Oregón. Máquinas Motores, repuestos para tu motosierra. Chorrillos 1198, ahí está. Espadas, tiene cadenas, llaves, todo lo que tú quieras ahí. Pedrito Maldonado, un saludo para él. Para Abby, su señora que ya se está recuperando de la intervención quirúrgica a la cual... que tuvo que someterse, rapidito ahí, porque de repente la salud nos juega una mala pasada, pero ya está recuperándose bien nuestra buena amiga Adi Fernández, señora de Pedrito Maldonado. Saludo para su linda familia ahí. Y vamos de inmediato, Luis Alfredo Herrera, con esta pauta comercial. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt, estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora, nuestro nuevo servicio, Puerto Montt-Bariloche, en moderna flota transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada, venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 232-718095. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, Puerto Montt. Ferretería Paredes, todo en maderas, pinturas, materiales eléctricos y PVC, PPR, lubricantes y la calefacción de su hogar. Los Notros 851, gran venta de pellets, leña, briquetas y carbón. Ferretería Paredes, calidad y economía. Los Notros 851. ECOC, soluciones industriales, mantención industrial de obras menores, aplicación de pinturas industrial, reparación de maquinarias, estructuras metálicas, servicios eléctricos, demarcación vial, estacionamientos discapacitados, contactos, más 569-54-41-6303, más 569-41-52-5402. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio, Avenida Génesis 31, Parque Industrial Recondo, Fono 652-260818, Puerto Montt. Fábrica de masas La Mami Rosa, te esperamos con las mejores y frescas masas de Puerto Montt. Visítanos en Chorrillos 1498, frente al nuevo Hogar de Cristo. Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctese al WhatsApp más 569-3055-2875. Continúa Onda Deportiva en Radio Sago 96.5 Puerto Montt. Bueno, iniciamos el programa ya con comentarios sobre lo que fue Deportes Puerto Montt ayer en el Parque Municipal de Valdivia, y donde también en un compromiso por Copa Chile vence a Provincial Osorno por 3-1, goles convertidos por Rebolledo, Barrualet y bueno, y tenía la duda con el tercero, pero finalmente Lemo, que fue... Tengo mi duda ahí, Lalo. Oye, esto, Lalo Marín, te voy a decir. Luis Avendaño. Te voy a decir. Sí, tengo mi duda. ¿Por qué no brilló Lemo o se cuidó para el partido de Santiago Morning o lo anuló el chico Oyarzo de Osorno de tal manera? Tengo mi duda. ¿Qué quieres que te diga? Pero marcó un gol. Y fue el tercero, el cual yo tenía dudas ahí. Y todo aclarado. Buen triunfo. Ahora espera rival el cuadro de Deportes Puerto Montt. Con una cantidad de público de Valdivia. Obviamente no andaba nadie. Claro. O algún osornino, algún puertomontino que vive en Valdivia. Porque en teoría ese partido allá en Valdivia no entibiaba a nadie. No. No, pues, y además si Osorno y Puerto Montt, menos. Si eso... Sí, aquí en la... Para empezar, lejos. La clave estaba, mi viejo, si no era el estadio Parque Shot, que a ojos estrictos me parece que si no aprobó está bien. Para que de una vez por todas, la gente que tiene que ver ahí, los estamentos que tienen que ver, repárenlo un poco. Está bien. Pero el que cumplía cabalidad era nuestro estadio. Y acá estaba el partido. Increíble cómo cambia la vida, cambia los puntos de vista de algunas instituciones. Porque yo me recuerdo Osorno, cuando estaba en sus mejores momentos, andaba mucha gente detrás de Osorno, ¿eh? Sí. Para la foto, lo invitaban a ceremonias, la misma gente que trabajaba en el club de Osorno. Si bien no tenían el estatus, pero se daban el estatus de gran vida. Sí, bueno. Sí. Y uno lo miraba de repente, porque uno, como yo soy de Osorno, entonces uno se conoce a todos los agentes, sí, de fútbol se, sí, conoce y todo. Y ahora le niegan el estadio. Efectivamente. Le pega la desconocida a las mismas autoridades, cuando antes las autoridades, cuando llegaba la época de votaciones. Lo primero era Provincial Osorno, porque estaba Osorno Fútbol y el Osorno Básquet. Claro, y el estadio, viejo, los partidos ahí andaban mostrándose, recorriendo. Con los dirigentes, claro. Con el presidente del club, andaban para arriba y para abajo, cafecitos, reuniones. Y típico, se quedan en la parte baja, cuando ya hay harta gente, ahí empiezan a saludar al que conocen. Claro. Para que los vean, ahí la salida del estadio. Claro, y ahora, porque Osorno está en el fútbol. A mal traer. Amateur, ya, tocó fondo, bueno. Y le pega la desconocida. Claro. Agradezco a Provincial Osorno como integrante de la Onda Deportiva y como integrante, Lucho, porque Provincial Osorno, de cariño hacia la Onda Deportiva de Radio Sago, porque este medio y su programa Onda Deportiva han estado, hemos recorrido todos los estadios. Lalo Marín, nuestro director, más que mí, Pues yo llevo con la Onda Deportiva cerca de 12 años. Y hemos recorrido estadios, pero casi vecinales, viejo. Y ahí hemos estado transmitiendo en la tercera división B. Y ahora Provincial Osorno está en la división A. Y Provincial Osorno, sin que Radio Sago se lo pida y sin que Onda Deportiva se lo pida, ¿sabes lo que hizo? Dejó sobre el número de la camiseta un espacio para que vaya Onda Deportiva de Radio Sago. Sin ningún costo, ojo, sin ningún costo. Y uno tiene que sentirse agradecido por eso, porque esos gestos se hacen porque mal o bien, creo que en estricto rigor y con responsabilidad siempre se ha informado en este medio, y eso ha recibido críticas de algunos medios radiales de Osorno, y por qué no nosotros. Pero si tú sacas la cuenta, el programa Onda Deportiva de este tremendo complejo radial Sago ha estado en todos lados. En los estadios bonitos, los estadios morrocotudos, como alguien dijo por ahí, hasta en el estadio vecinal, viejo, transmitiendo, ¿ya? De la misma manera, con la misma responsabilidad. Así es que... ¿Sabe qué? Es bueno que a Osorno le esté pasando estas cosas. ¿Sabe por qué? Porque así se limpia la institución. Porque yo me recuerdo cuando estaban esos tiempos mozos, cuando habían mucha gente participando en el equipo, muchos de ellos pagados, cuando Osorno no tenía por dónde, de repente no le alcanzaba pena para los jugadores, pero claro, de repente salían un montón de personas que trabajaban para el club, que hacían re poco en realidad, porque eran amigos del amigo. Y esas personas ya no están. Y seguramente más adelante, cuando a Osorno le empiece a ir mejor, seguramente algunos van a llegar, otros no, pero ojalá que esas personas no lleguen a ese club, porque lo van a terminar de volver a hundir de donde estaban. Ojalá que ese club tire para arriba, pero con esa calidad de dirigentes que tienen ahora y que demostraron ahora cuando tenían la posibilidad, no van a llegar a muy largo camino. Sí, efectivamente. Oye, tenemos una notita con Jorge Aquino. Al término del partido, salió Aquino, ¿eh? Fue reemplazado, pero una pequeña molestia, pero mejor quiso estar, cuidarse. El partido en realidad no era de cuidado, entonces ¿para qué lo vamos a terminar para de lesionar? Que, efectivamente, arriesgarse tanto. Así es que está Aquino y conversa con la Onda Deportiva de Radio Sago. Hace mucho tiempo el clásico Osorno, creo que fue un buen partido. Nosotros vinimos a buscar la clasificación, gracias a Dios así fue, así que creo que la gente lo disfrutó y espero que hayan ido contentos con el resultado. Así que Osorno es un equipo joven, como dije recién, que vinieron a buscar su opción, así que nosotros trabajamos bien el partido, gracias a Dios se dieron los goles y vamos para arriba. Jorge, tu salida por precaución para esperar al equipo micrero de Santiago Morning, cuéntanos. Sí, sentí un pequeño dolor ahí en el gemelo izquierdo que normalmente se viene resintiendo, así que por precaución obviamente pedí al profe salir y obviamente para estar el sábado que viene contra Santiago Morning, así que esperemos que no sea nada, vamos a ver en la semana cómo se desarrolla eso, si pasan los dolores y esperemos llegar bien. Jorge, gracias por estar en los micrófonos de Onda Deportiva de Radio Sago Puerto Montt. Bueno, y bueno, la capital regional, ahora que ya terminó el encuentro. Muchas gracias y cuando guste. Bien, preciso, porque ya estaba listándose para emprender el retorno, pero siempre, porque Jorge estuvo acá con nosotros, estuve conversando ahí fuera de micrófono igual. Esa entrevista fue en los camarines, ¿no? ¿Adentro los camarines? Y claro, afuera. No se podía entrar a camarines, pero afuera. Antes, ¿se acuerda? Sí. El notero de cancha. ¿Uno entraba a camarines? Los tipos se estaban bañando adentro de la ducha, les sí, nota. Exactamente. ¿Ah? Claro, la entrevista de ahí de. Yo no sé si Andrés Quinchamán, ¿te tocó hacer, Andrés, alguna entrevista ahí en camarines? Sí, uno hacía en camarines, pues, ¿sí? En el interior. Bueno, ahora, por ejemplo, como nuestro estadio es un estadio mundialista, hay una sala especialmente. Sí. Una sala. Los tipos se están sacando las vendas y tú estabas con el micrófono ahí al lado. Ahí, entonces era. Era bien de piel, era bien de sangre. De hecho, cuando uno mira esa entrevista en la televisión, ¿se da cuenta o no? Cuando sale las cámaras media empañadas con el vaho de las duchas y con el tipo ahí sentado sacándose las canilleras y todo. Exacto. Y el micrófono al lado. Exactamente. Señoras y señores, un encuentro que ya fue, que ya pasó, que avanzamos. Larga historia el partido. Sí, hay algunas sorpresas en Copa Chile, como San Luis de Quillota, que quedó eliminado. Porque se te van a los penales. El técnico dijo que había sido la peor presentación de ese equipo. O sea, no cabe duda, se quedó eliminado. Claro, claro. Había uno que jugó contra Trasandino igual. ¿Ese era o no? Trasandino, sí. Así es que ahí el equipo, yo no sé si todavía será de Iván Bam Zamorano. Eso ya no. El equipo. Acuérdese que Zamorano también estaba quebrado. Sí. El cuñado le hizo la gracia. Le ocupó unos pesitos, claro, de más. Ya. Claro. Bueno, tuvo mal ojo el Bam Bam ahí. Ya, pasamos a lo siguiente, seguimos en el plano deportivo. Ese negocio entre familias nunca funcionó. Casi nunca. Oye, siguiendo en este mismo, ahora vamos al plano internacional. Partido Chile-México. Amistoso, todo lo que tú quieras, pero los mexicanos se tomaron muy en serio esto. Y yo sigo diciendo, con el respeto a los que piensan que Rueda es el técnico que merece Chile, lo dije antes que llegue y lo sigo sosteniendo, ese señor parlamenta bien, pero no ejecuta nada en la cancha. Y mientras manda el señor Vidal y compañía, vamos a seguir en la mediocridad. Me gustaría una persona, tan solo como Sampaoli, ni siquiera pido a Bielsa. Primero tiene que ordenar la casa y ser él el estratega, el titular técnico, por lo tanto no puede un jugador manipularlo. Y por lo mismo estamos donde estamos. Un equipo errático, un equipo que llega con chispazos solamente. Y México nos goleó, ¿cuánto, Luis Avendaño? ¿Fueron tres? 3-1. 3-1, goleada, porque se dice que la media para empezar las goleadas son de 3 goles. Un equipo nos goleó 3-1. ¿Merecido el triunfo mexicano, Luis? Lo que pasa es que en el primer tiempo, Chile, desde mi punto de vista, jugó a salir a contragolpe. Entonces estaba bien arropadito atrás, no pasó mayores zozobra. Las veces que atacó el equipo mexicano fue bien detenido por el lado izquierdo, por Mena. Isla, me pareció que bueno, como no atacaron mucho por ese lado, no sufrió mucho, pero Maripán y Medel funcionaron bien. Pero ya en el segundo tiempo, la verdad es que un equipo desordenado. Pulgar, que supuestamente el jugador que quiere reemplazar a Marcelo Díaz, está lejos, está muy lejos, finalmente siempre terminaba haciendo un pelotazo. Claro. Está como ir de aquí a la luna a pie y vuelta, pobre. Entonces, claro, Vidal tiene mucho corazón, pero no las puede hacer todas. O sea, no puede ir a atacar y después volver rápidamente a defender, a crear y después vuelta, ¿no? Y Arangui finalmente en el segundo tiempo se terminó por fundir, porque en ese ida y vuelta de tratar de crear y después quitar, crear y después ir al ataque. Es que no es su campo. No, es mucho trecho, digamos. O sea, cada pique de es mucha pega ahí para él. De Arangui eran 20 metros, o sea, tenía que picar a toda velocidad 20 metros y después volver nuevamente a su posición. Y claro, en el segundo tiempo ya no le dieron más las piernas y se fundió. O sea, no se podía hacer mucho más. Pero sin duda le hace falta Marcelo Díaz o alguien que, no, ni siquiera Marcelo Díaz, alguien que pueda jugar igual, no igual, o sea, o que sea similar, que simplemente le entregue el balón la gente de la defensa, que en este caso sea Maripán, Medel, se la entregue a él y él distribuya. Porque si baja muchos metros Arangui o baja muchos metros Vidal, después le queda mucho trecho para llegar al otro arco. O sea, y sobre todo como estaba jugando Chile, que Chile estaba jugando en su campo a 70 metros del otro arco. Claro. Entonces tienes que... Juego ochentero, pues viejo. El juego ochentero es que se esperaban de la media y hacia atrás. Claro. Entonces ya ahí es mucho. Y claro, mucho. Yo miraba que había muchos comentarios en contra de Castillo posterior al partido. Pero ¿qué vas a esperar si todas las pelotas que llegan... ¿Cómo llegan a alimentar a Castillo? De 30 metros, donde, claro, él puede jugar a la espalda, jugar a pivotear alguna jugada, pero si nadie pasa por detrás a esa jugada o nadie acompaña esa jugada, se va a perder ese balón. No, y el que te va a llegar. Claro, y el que te supuestamente tiene que suministrarte está agotadísimo, como lo es Arangui. Arangui y Vidal, porque supuestamente quedaron como los dos creadores. Exacto. Lo que pasa es que en ese mediocampo donde coloca Aránguiz, Vidal y quién más, Aránguiz, Vidal y Pablo Hernández. Claro, el Tuco, que no tiene nada que hacer en la selección, debe ser buena persona, por eso lo respeto ahí. Pero la filosofía de Rueda dice que ahí en el mediocampo, justo donde para esa trilogía de jugadores, dice, él siempre lo ha dicho, que tienen que ser con espaldas físicas. Puede que la tenga Vidal, pero lo vas a cansar si corre solo. Lo va a reventar. Pero no lo tiene el Tuco Hernández, que es un jugador lento, ¿ya? Y es un jugador demasiado técnico Aránguiz, que su fortaleza está en meter un pase en diagonal, frontal, como quieras. El tipo es muy bueno, ¿ya? Pero no del quite. No es quitador, no es bravo ahí, no es fiero, no es luchador Aránguiz. Entonces... es el juego que siempre he sido uno de los críticos, ¿ya? Yo sé que es una voz en el desierto, estamos acá en el sur, pero la opinión es que este señor lo que debe hacer es renunciar a la selección, porque no vamos a defender jamás el título que obtenemos, este bicampeonato, esta bicopa América, con esta forma de jugar. Yo creo que vamos a hacer debut y despedida. Ahora, y cuando le hacen el tercer gol a Chile, se apura para que entre Jara a sujetarle la estantería. O sea, lejos de pensar en el otro arco, hagamos goles para que podamos a lo mejor empatar, lo arropamos atrás. Para que no nos metan más goles. Para que no nos metan más goles. Claro. ¿Eh? La verdad es que, siendo sincero igualmente, creo que, bueno, el partido con Estados Unidos daría prácticamente lo mismo, un partido amistoso. ¿Cuándo el partido con Estados Unidos? El martes, mañana. Ya. Pero sería, no sé cómo decirlo, o sea, alguien que piense de que vamos a pelear la otra Copa América, yo lo veo bien difícil. Ya ahora, con este planteamiento, así como está jugando Chile, le toca a Venezuela y Venezuela nos pasa por encima. Nos gana, pero tranquilamente. Sí, tranquilamente. Y yo creo que la gran pelea de este equipo chileno es pasar la etapa de grupo. Sí. Si pasa la etapa de grupo, yo creo que se tiene que dar por pagado Chile. Pero no pensemos en que vamos a llegar a pelear una final o vamos a estar peleando una semifinal. No tenemos ni una posibilidad contra los uruguayos. Lo agarran los peruanos nuevamente y los meten tres de vuelta. Como está Perú, como ha trabajado las inferiores, nos da una cátedra. Y así estamos, digamos. O sea, yo creo que... No sé cómo lo va a ir con Estados Unidos. No sé, lo desconozco. No, es difícil. Pero en la Copa América nos va a ir mal, y seguramente en ese ir mal, yo creo que va a haber que analizar la continuidad de este técnico, porque lleva cuánto, prácticamente un año y medio. Claro. Y todavía no tenemos un bosquejo de cómo va a jugar Chile. Es una caja de improvisaciones, y por lo demás su juego me parece que no está a la altura ni de los tiempos. Y ¿sabes lo que tendría que hacer Rueda? Dejar ese juego que tiene él, ese dibujo, el croquis que tiene él. Llamar a Marcelo Díaz, llamar a Vargas, muchachos, por última vez, jueguen como jugaban. Yo le firmo la hoja, jueguen como ustedes jugaron todos esos 10 o 11 años o 12 años, y deje eso. Y cuando estés cansado o tengas la posibilidad de salir, me haces así. Y yo busco un cambio. Yo creo que esa es la manera de que nosotros enfrentemos a Estados Unidos y enfrentemos la Copa América. Ahora, si los muchachos en Copa América ya no están como para lucharla, perdóname, pero hasta ahí llegamos. Ya tenemos que hacer una reingeniería. Pero en este momento, de todos los que han llegado, mi viejo, salvo a uno, y no porque lleve el apellido indígena como yo, no va por ahí, yo miro más arriba, es Maripán el que ha dado un poco el ancho en la zona defensiva. Es por la donde está jugando también. El arquero me gusta mucho también. Creo que juega en Argentina, ¿o no? Sí, ya. Bueno, son fútbol competitivo, ¿ya? Marcelo Díaz, que yo siempre lo mantuve por un error, viejo. ¿Y dónde estaba la defensa cuando se fue el alemán? Por un error. Muchos estuvieron por crucificarlo. No, fue Argentina y hoy en día es un hombre respetado. Ahora Marcelo Díaz lo tiene fuera de la selección, entiendo, los jugadores, no el técnico, los jugadores, porque supuestamente él era el que le filtraba cosas que pasaban al interior de la selección a la prensa. Por eso lo tienen afuera. Claro. Pero ¿qué quieren que esconda? ¿Que Vidal toma? Claro. Pues, claro, que ya, Vidal viene a Chile un borrachín. Claro. Ya, está en Europa y se cuida porque si no lo van a despedir y se fue, y no, adiós, el gran sueldo. Y no lo contratan más en Europa tampoco. Por eso. Ahora, ¿quién más? Jara. Jara no los quiere. Si Jara va de salida. Jara ya está... ¿Quién más no lo quiere? Claro. Valdivia ya no es seleccionable. No. Le falta pantalones a este señor. No sé, finalmente. ¿Qué apellido el técnico? Rueda, ya. Finalmente no. Yo creo que debería empezar a rodar, pero para otro lado. Para atrás, que salga como Michael Jackson. Para atrás. A esta hora, Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción, herramientas, pinturas, malla para cierre perimetral, maderas en bruto y elaboradas. Y para la calefacción de su hogar, leña, pellet, carbón. Es leña para el carbón. Ya, ahí. Va a ser llover le faltan los tambores, señora. Quiere hacer llover. Ferretería Paredes, Avenida Los Noteros 851, sector Mirasol, Ferretería Paredes, calidad y economía. Oregón, máquinas, motores y todos los repuestos para su motosierra. Recuerde, visítele en Chorrillos 1198 o llame al 348195. Oregón, la marca que domina el campo. Luis Alfredo Herrera ya tiene la siguiente pauta comercial. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora nuestro nuevo servicio Puerto Montt Bariloche en moderna flota Transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 232-718095. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, Puerto Montt. Ferretería Paredes. Todo en maderas, pinturas, materiales eléctricos y PVC, PPR, lubricantes y la calefacción de su hogar. Los Notros 851. Gran venta de pellets, leña, briquetas y carbón. Ferretería Paredes. Calidad y economía. Los Notros 851. ECOC, soluciones industriales, mantención industrial de obras menores, aplicación de pinturas industrial, reparación de maquinarias, estructuras metálicas, servicios eléctricos, demarcación vial, estacionamientos discapacitados. Contactos más 569-54-41-6303, más 569-41-52-5402. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-260818, Puerto Montt. Fábrica de masas La Mami Rosa, te esperamos con las mejores y frescas masas de Puerto Montt. Visítanos en Chorrillos 1498, frente al nuevo Hogar de Cristo. Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctese al WhatsApp más 569-3055-2875. Continúa Onda Deportiva en Radio Sago 96.5 Puerto Montt. Bueno, son las cosas que pasan ahí, ¿eh? Ya, señoras y señores, espero que no haya cambiado el dial por el comentario hacia nuestro... Por comer galletas. Técnico de la... Por comer galletas no se va a cambiar del dial. Claro, oye. Finalicemos porque hoy hay un partido a las 21:30, si no me equivoco. 21:15, sí. Por ahí. Juega Chile sub-17 en esta competencia... suramericana. Y donde jugó bien el otro día. Sí, jugó bien. Y por ahí uno de los matices más relevantes, el arquero. Juega bien este chico, sale a cortar. Y algunos jugadores ya comienzan a destacarse, como en todas las selecciones. Bien por esta oncena de muchachos que juega hoy. ¿Cuántos saldrán de eso? De exportación. Yo espero unos 5. O estoy lanzando muy lejos. O sea, mirando el cómo se estaba jugando, yo creo que mucho. ¿Mucho? Sí, yo creo que el arquero. Ya. Había un lateral volante por izquierda, que también no me recuerdo, que llegaba mucho, tenía buen disparo desde fuera. Se notaba que tenía buen porte igual, así que. Me parece que unos 3, sí, así siendo generoso, unos 5, digamos, seleccionables a futuro. Bueno, el tiempo dirá, en 17 años ya están listos para dar el salto al fútbol profesional con 17 años. Claro, no lo vamos a esperar hasta los 24. Claro, cuando ya estén. En otros países eso es adulto, ya no. Jugó Alemania con Holanda por las clasificatorias a la Eurocopa, y Alemania prácticamente un equipo nuevo con gente de 22 años, 23 años, pero ya jugando partidos de verdad, pues. Claro. Y acá a esa edad todavía no, es que son muy chicos. Sí, la rojita. No, es que hay que esperarlo. Sí. Ojalá que no choquen con de mayor edad, porque no van a resistir. De repente yo escucho a los comentaristas del fútbol de la televisión. Y como ellos fueron deportistas y como ellos tienen, no sé, algún tipo de incumbencia, digamos, en cada jugador, porque como son amigos, son amigos del representante. O del papá. Siempre tratan de no, es que todavía no, es que todavía es muy joven, y así llegan a los 26 años y ya se le acaba la carrera. Uh-huh. Entonces, me parece de que ya a estos chicos... Incluso si te das cuenta, hay muchos que pelean porque es que le exigen ahora a los equipos que haya un jugador de sub-20. Y si hay jugadores sub-20 en todos los equipos, pero no lo hacen jugar porque el técnico no quiere. Esa es la diferencia. Entonces, si no quieren, hay que hacerlo a la fuerza. Porque si no, te traen un argentino malo, te traen, no sé, jugadores que vienen de vuelta y al final. A los jugadores jóvenes los terminan aplacando a la banca hasta los 26 y terminan años. Desapareciendo. Se van, pues se retiran del fútbol. Claro. Por culpa de los amigos y de los representantes. Exactamente, señoras y señores, que le vaya muy bien a la sub-17. Cambiando un poquito de disciplina deportiva, porque en el boxeo, el maquillador, el Aguja González, le salieron aportando una golpiza, perdió, knockout. Por ahí un gancho. Se veía venir, sí. Sí, porque no tiene golpe de knockout. Si tú puedes meter cientos de golpes, pero si no haces mella, te transformas en un maquillador. Es culpa de la esquina, sí. ¿Ya? Porque la transmisión, claro, lo mandaban al frente a pelear el palo a palo, el tú a tú. Pero si, como dice usted, no tiene golpe de knockout, ¿para qué lo manda a pelear palo a palo? Si al final va a ser peor. En algún momento el intercambio te van a colocar una mano y te van a mandar a la lona. Lo va a calzar, claro. Que tenía la mano más pesada del otro. No sé, tenía que empezar a ver, digamos, de que el palo a palo no le sirve. A lo mejor ganar por punto, llegar hasta el final y ganar por punto, ahí sí. Pero no ir al palo a palo si no tiene mano, una mano ganadora. Aguja González no tiene poder de... ¿Cuál sería su gran golpe? Tenía un golpecito ahí que era como un cross, como saliendo de derecha. Sí, nada más. Es lo único, pero... Y le sale bien. Pero no tiene, digamos, el resto para ir a enfrentar a un mejor boxeador. Claro, si vas con uno que tenga la mano pesada, lo mandan a combatir ahí, lo mandan al sacrificio, va a salir sacrificado. Puede recibir toda la noche el otro, pero sí. Pero no va a caer. No va a caer. Va a poner una mano y va a ganar. Claro, entonces tiene que seguir trabajando harto Aguja González. Hay que recordar que él además prepara chicos, ¿ya? Entonces él tiene su rincón, tiene su corral, donde también vino a hacer una presentación en Llanquihue, cuando todavía no saltaba el profesionalismo, faltaba muy poco el chico Junior Cruzat. Ya. Yo ahí veo una mano que va a tener poder de ser noqueador. ¿Cuánto influirá tener, no hacer una carrera solo, sino que hacer una carrera más un corral que mantener en un boxeador? Porque finalmente eso te va desenfocando de a poco, aunque tú no lo quieras, te va desenfocando un poquito de lo que es tu carrera internacional. Claro, ¿a qué te dedicas? ¿A formar o prepararte para competir? Porque yo me acuerdo cuando entrevistamos a este luchador de Quillón, el Pancora. Sí, Pancora. Que él también tiene su nicho, digamos, donde saca jugadores, o sea, saca peleadores. Y él, en una entrevista, la última me parece que tuvimos, él dijo de que... ¿Por qué no nos va a dar ninguna más? No, la última que tuvimos. Ah, acá. Ya, perdón. Me había preocupado. Seguramente van a venir muchas más. Claro. Habló de que hizo esa pelea porque... fue antes de Año Nuevo. Hizo esa pelea porque le tenía que dar algo a su gente. Claro, o sea... No es mala la idea. Y está hasta humana. Pero, o sea, no te puedes arriesgar a subir a un cuadrilátero con una preparación a media por armar una velada para poder darle un par de lucas a tu gente, digamos, a la que estás preparando. O sea, en definitiva esas peleas no te sirven de nada, ¿no? Claro, y no hay que olvidar que te puedes lesionar, hay golpes hasta mortales, claro, ¿no? Sí. Entonces no yo creo que la aguja González yo creo que hay que empezar a darle a otra gente que se dedique a esa situación de crear nuevos peleadores, porque si no, probablemente en esta pelea se haya preparado mal, la esquina lo haya preparado mal, haya analizado mal al contrincante por el hecho de pensar en que hay que darle más plata a las personas que trabajan contigo. Que poca plata no debe ser, porque si tienes a 10 personas participando contigo, 10 luchadores, a todas deben caerle. 10 luchadores, el preparador físico, el entrenador, el gimnasio, harta plata. Así que yo creo que ahí se tienen que enfocar estas personas que están como en esa onda de crear. El Cruzat, el que está creando gente en Los Muermos, ¿no? Sí, Carlos. Carlos Cruzat. No, Fresia. Él está creando luchadores, pero él ya no está dentro del cuadrilátero, está afuera. Y cuando él estuvo adentro del cuadrilátero y se empezó a preocupar del ticket, del estadio, del contrincante, del hotel, del traslado, su carrera vino en picada. Pero cuando él estuvo enfocado en pelear solamente, llegó a ser campeón del mundo. Y es uno, es el único campeón que tenemos. La Crespita Martínez. Esa es prima de la Crespita Rodríguez. Rodríguez, ¿no? Sí, esa es otra. Esa era la que me acompañaba. La cremita Martínez. Era la compañera. Vecina. Claro. Claro. Efectivamente. Sí, efectivamente, claro. El otro, la otra vez me decía un amigo que nos estimamos mucho, me decía, pero no puedes hablar de Martín Vargas mal. Si yo no hablo de Martín Vargas mal, es lo máximo que hemos tenido. Y le dije, no, no es lo máximo. Martín disputó varias veces el título, pero nunca fue campeón. Y Carlos Cruzat fue campeón. Entonces, esa es la diferencia. Tú puedes disputar 15, 20 mil veces, pero si no logras, no eres campeón. Entonces, ¿trabajó Carlos Cruzat? Sí. ¿Para campeonar? Sí. ¿Logró el título a nivel del mundo? Sí, lo logró. Y es uno de nuestros poquísimos, que ha logrado ese cetro. Con el respeto a Martín Vargas, con el respeto a Villablanca, a Cardenio Ulloa, los grandes también, como son entre otros, el Tani Loaiza. Pariente mío. Claro, de veras. Como lo fue también Arturo Godoy, por nombrar algunos, y se me tiene que escapar alguno, pero yo sigo insistiendo, respetando la opinión, pero para mí Martín Vargas no es el más grande. Disputó más, pero no salió campeón, y para mí en la categoría de Cruzat es el más grande, porque además es nuestro único campeón varón. Y la Crespita Rodríguez, que no Martínez, ya. Y pueden salir otra, tenemos una suramericana, campeona casi continental, como lo es la Leona Asenjo. Que también ganó. Ganó. Y ese brava para la pelea. Esa sí que de armas tomar, obvio. Suelta el violín porque es una. Sí. No me gustaría hacer pololo de él. Claro. Tiene la mano pesada. Claro, pesada. ¿Esta sonora de llegar? Sí. No. No. ¿Llegaría tiritando la casa? No, es que a lo mejor no se arriesga eso. Va a llegar. Mejor temprano. Me quedo en la casa. Claro, sí, en la casa. Sale tú uno, mi amor. Yo me quedo. Estoy cansado. Estoy muy cansado. Ferretería Paredes, todo materiales de construcción. Pinturas, mallas para cierre perimetral, maderas en bruto y elaboradas. Y para la calefacción de su hogar, leña, pellet, briquetas, carbón y mucho, pero mucho, pero mucho más. ¿Dónde está? En Avenida Los Nodros 851, sector Mirasol. Ahí está la gran ferretería Paredes, calidad y economía. Oregón, máquinas, motores, repuestos para tu motosierra. En Chorrillos 1198, Fono 34-8195. Precios, calidad, buena atención, responsabilidad en la ejecución de trabajos de reparación de tu motosierra. ¿Ya lo sabes? Oregón, la marca que domina el campo. Y entramos a otra disciplina, Luis Avendaño Loaiza. ¿A cuál? Que es el baloncesto. Se pone buena, ¿eh? Se pone bueno, esta llave. Esta semana comienza la Liga Saesa. Esta semana, el sábado 30, 30. Los Pumas parten en Achao. ¿Ya? Sí. Por eso hacían la invitación. La vamos para Achao. Sí, en la segunda división. Pero se está viviendo la llave sur entre ABA y el Club Deportivo Valdivia. El día sábado. ¿Usted lo vio, pues, señor? Sí. El ¿A día... ¿Dónde estaba mirando su casa? ¿A esa hora que lo llamé? ¿El día sábado? Sí. Día sábado, día... Tenía la lengua un poco chaposa, parece que estaba comiendo cuando lo llamé, ¿no? Ah, sí, sí, el día sábado, estaba sí. En su casa. Espérame. En la casa de su señora está, si usted no tiene casa, ¿sí? ¿Para qué se hace? Oye, y el primer partido, señor, lo gana el cuadro de ABA Ancud. Bien ganado. Bien ganado. En el día de ayer, de visita también, el segundo partido lo perdió por goleada. Por goleada, 20 puntos y tanto. Lo que hace que el próximo partido en el Fortín de calle Esmeralda en Ancud. Tablero vuelto. A tablero vuelto. A tablero. Sí. Gran hinchada, sobre 400 y casi 500 personas de la isla. Ayer en la tarde, día domingo, llegaron. Harta gente cesante, ¿no? En Chile. Llegaron, claro, pero Tienes que pagar pasaje, no se me hace mucho la cesantía ahí. Y que según volvieron, pasaba las 0:30 a 4 de esta madrugada, llegando en caravana, fueron a rescatar un punto. ¿Usted se vino con ellos, no? No sé, no. Yo me vine en un bus, me vine aparte del equipo de Onda Deportiva de Sagua Osorno. ¿Por qué? Y no porque no quisiera, sino que íbamos cruzando del estadio hacia el terminal, ¿ya? Avenida Picarte. Y le pegaron la corta. Íbamos cruzando con el señor director y llegamos al bandejón central. ¿Ya? No venía ningún vehículo. A la altura del puente, ¿no? ¿O más abajo? Pasado. Dirección al terminal. Claro, yo cruzo y el señor director queda ahí esperando. Cabro, allá viene un bus de marca de la empresa Juan Pérez. Ya. Oye, hazlo parar, dile que somos cuatro, ya. Y ahí Luis Roberto Luisú lo hizo parar. Paró como media cuadra después el bus. Ya. Y corramos. Y ellos corriendo, Lalo Marín Valdés corriendo. El hermano de Lalo Marín. Corriendo. Todo al borde del infarto. Claro, Luis ahí. Roberto Albizú en un contragolpe. Y cuando iban llegando Albizú, mira, el Rafa se quedó. Rafa. De una calle a otra, viejo. Yo me fui caminando por el terminal. ¿Cómo iba a volver a correr? No andar corriendo. Así que ellos se vinieron antes que. Ya. Bien, pero ese es el. Volver en el día no hay problema. Usted no corrió porque el cuerpo no le da, ¿no? Yo creo que pasa por ahí, me cuidé físicamente, señor. ¿Cuándo el partido de vuelta? Eso es lo que quiero saber. Así mañana es día de básquetbol, podríamos hablar con su, es que mañana, con su informante en cancha, señor. Mañana vamos a tener los enlaces a Ancud con el periodista Nelson Soto, que nos reporta, y en Valdivia con el periodista Gerson López. Ya está relatando ese caballero allá en Cuba como el pastor Soto. Claro. Ajá. Sí. Ha sido una pasión. Sí, no, son apasionados. Viven el básquetbol, como esperemos en algún momento lo vivamos acá con nuestro CEP y con los Pumas. ¿Ya? Y no los hay. Los Pumas este año suben, ¿ah? Le digo inmediatamente, ¿ah? Muy buen técnico, un técnico de lujo como es Jorge Luis Álvarez. No es menor, Jorge Luis Álvarez salió campeón con las Ánimas. Sí, señor. Estuvo en Puerto Varas, llegaron a un acuerdo, deja la banca en Leo Méndez y se hace cargo un tremendo técnico. Lo conversábamos con. Estamos apuntando alto. Eduardo Binder, que vamos a tener Eduardo nuevamente porque este fin de semana ya debutan. Iban a llegar algunas incorporaciones. Y vamos a tenerlo en los micrófonos nuevamente de la Onda Deportiva. Ojalá que le vaya bien ese equipo, yo quiero que suba para que tengamos un clásico de básquetbol de verdad. ¿Competitivo? Sí. Porque en el último campeonato el CEP corrió solo, de principio a fin. No hubo competencia ahí. Ni se movió de su escritorio, como decía un comercial por ahí. Claro. Entonces me gustaría que se llegaran a juntar, digamos, en la primera línea, pero un choque que sea de verdad. Pues. Claro. En igualdad de condiciones. Y ojalá que cuando vayan avanzados en el campeonato. Entonces, con equipos similares en fuerza. Cosa que se vea una diferencia, digamos, entre los dos equipos. Porque extranjeros tienen ambos. Y tienen jugadores conocidos los dos. O sea, tienen que tener extranjeros porque sí. Si no les da para ganar. Claro, pero si yo estuviera Lucas, si yo estuviera un club, buscara. Si yo tuviera Rafael. Claro, buscara. Buenos jugadores chilenos. Porque el jugador chileno tiene que traer a Cachete Carrasco, pues, no, jamás. Para perder el equipo. Jamás. Ya. Pero solamente uno bajito, el resto que sea todo alto, porque. Chamán. Sí, por ahí puede ser. Porque se necesita que vayan a la pelea, porque aquí los técnicos. Nunca se mandan a marcar extranjero con extranjero, sino que los técnicos mandan al nacional que marque a un tremendo gigante. No da resultado eso casi, ¿eh? No da resultado, pero. En un 95%. En un 95,3% más, o sea, 99% no le da resultado. Están marcando. 95 más 3 son 98, que le están fallando a las matemáticas, señor. Por ahí, nunca fue bueno para la matemática. Señoras y señores, se viene entonces mañana, reiteramos, mañana es martes de básquetbol contactaremos con los periodistas Nelson Soto en Ancud, y agradecemos al medio también, como lo es el diario La Estrella de Chiloé. Ahí él nos entrega el reporte, muy bien. Y por el norte, en la región de Los Ríos, de Cool TV, Valdivia, está el periodista Gerson López. El Gerson. No, le diga así. Gerson López, señor, que nos entrega, nos reportea. Incluso nos tuvo la grata sorpresa de tener a Manu Córdoba al lado. Lo invitó para que converse con Onda Deportiva. Muy caro. ¿No lo vio en el estadio el sábado? Perdón, ayer, el día domingo. ¿En el estadio de fútbol? Sí. ¿A Manu Córdoba? Al Gerson, señor. No, no lo vi. Sí. Porque me puse a gritar, ¡Gerson! No. No vi a Gerson ahí. Es que, hombre de básquetbol nomás entonces. Claro, es que en Valdivia no andaban reporteros. ¿Quién iba a ir ese partido? Señoras y señores, comenzamos a despedir. Que le vaya muy bien a la Roja. Sub-17. En esta noche. Oye, viste que Venezuela le ganó a Argentina y bien ganado. Bien ganado. Pero quiere decir que las formaciones son mejores. Dudamel dijo que está a punto de renunciar. ¿Sí? Sí, podríamos traerlo para acá. Acá está. Que se vaya a Rueda. Sí, que ponemos a Dudamel. A Dudamel, sí. ¿Tendrá alguna duda? Creo que no. Luis Avendaño Loaiza, como siempre. Zamorano le mandó 5, ¿te acuerdas, en el Monumental? Sí. Pero era buen arquero. Se fue llorando. Era buen arquero. Y se va llorando porque le hicieron 5 goles, no sirve, sí. Pero lloró cuando es joven, ¿sí? Cuando se llora, cuando se es viejo, ya es que anuncia. Eso es mala seña, como decía mi tía en el campo, ¿sí? Luis Avendaño, nos vamos. Nos vamos, señor. Mañana será un nuevo día. Con contacto, con nota. Mañana vamos a estar con. El señor director quedó triste, ¿no? Después del partido. ¿O se fue resignado? No, porque esperaba menos de Provincial Los Hornos. Quedamos sorprendidos gratamente. Señoras y señores, nos vamos en nombre de Oregón. Ferretería, máquinas y motores. Todos los repuestos para tu motosierra Chorrillos 1198. Foro 34-8195. Y también Luis Alfredo Herrera nos hace la lectura de la plataforma comercial de Onda Deportiva. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora, nuestro nuevo servicio, Puerto Montt-Bariloche, en moderna flota transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 232-718095. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, Puerto Montt. Ferretería Paredes. Todo en maderas, pinturas, materiales eléctricos y PVC, PPR, lubricantes y la calefacción de su hogar. Los Notros 851. Gran venta de pellets, leña, briquetas y carbón. Ferretería Paredes. Calidad y economía. Los Notros 851. ECOC, soluciones industriales, mantención industrial de obras menores, aplicación de pinturas industrial, reparación de maquinarias, estructuras metálicas, servicios eléctricos, demarcación vial, estacionamientos discapacitados. Contactos más 569-54-41-6303, más 569-41-52-5402. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-260818, Puerto Montt. Fábrica de masas La Mami Rosa, te esperamos con las mejores y frescas masas de Puerto Montt. Visítanos en Chorrillos 1498, frente al nuevo Hogar de Cristo. Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctese al WhatsApp más 569-3055-2875. Esta ha sido la entrega informativa para el día de hoy. Onda Deportiva de Radio Sago Puerto Montt, 96.5 FM. El deporte analizado con pasión.